estás sin saber. Un rearmado sabor, matutino de sin sentidos. Saborear, no lo sabrás, solo podrás sentir el gusto al sol cuando la sal no sale más. Déjate de lamer ese limón, ese jugo te va a secar. Déjate de lamer ese limón, esa acidez ya te hizo mal. rearmado matutino de sentidos. Así es, ha comenzado la mañana rara por el aire de Radio Panamericana, por donde más iba a ser. Pero en este caso además sumando fuerzas con Radio Roja de Casa Grande, esta coproducción que arranca hoy jueves 9 de abril en vivo, como siempre. Bueno, como siempre, pero es un decir. Acá estamos hoy no con una intro rara musical, hemos escuchado algunos temas sueltos, pero no alguna producción, digamos, musical establecida para nuestro primer contacto. No por eso no va a dejar, no va a tener ese concepto de la introducción rara para un programa que después se llama La Mañana Rara, por supuesto. En este caso lo que vamos a hacer es charlar por teléfono. Hoy va a ser un día de teléfonos. Y el primero que está en la línea es Marcos Servilla. Está del otro lado, Marquitos Chuncano. A ver si lo empiezo a cachar por el sonido. ¿Estás ahí, Marcos? Hola, Negrito. Acá te escucho muy bien. Perfecto. No sé cómo me escuchas vos. Yo te voy subiendo volúmenes, así la gente te escucha bien y nosotros nos escuchamos. Buen día. ¿Dónde? Emparejar un poco. Decime. Perdón. No, ¿qué? ¿Emparejar qué? No, si querés emparejar el volumen, te digo que ahora sí entiendo el nombre del programa porque es el llamado conmigo. Mañana rara. Muy bien, ahora me cierra todo. Y vos ponele ahora que sí. Alguien que está chupando mate y apareciste en la radio. Está acá, no sé, en Jardino, en La Cumbre, en La Falda, y está diciendo, bueno, ahora el negro empieza poniendo algunas músicas y aparece Marquito, Chuncano para algunos. No, bien. Y encima. Bien. Lo que más bien random. ¿Viste cómo es la cosa? Acá al principio de la mañana la gente se informa con Juancito Jacob, lo que sea, pero después la otra parte de la mañana agarrate. Bueno, viene el negro. Escúchame, ¿en dónde te enganchamos y haciendo qué? Bueno, estoy acá en mi casa justo ahora. Ajá. Porque temprano me esperé, arrancamos la mañana muy tempranito, bien tempranito, de noche directamente, y ahora justo, bueno, como sabía que me ibas a llamar, me organizé hoy la mañana. Te había separado el momentito. Bien. Claro. Pero si no, ¿en qué te encontraría? Sí. Ahora en este momento estoy adentro de la piecita que me construí para empezar a grabar música en mi casa. ¡Epa! Bien, un reconecte con la música de Marquitos. Sí. O nunca se va, en realidad. No, la necesidad ni la música creo que nunca se van de uno, pero por ahí no se dan las condiciones para estar haciendo más música de lo que uno quisiera. Uh-huh. Así que justo ahora, por esa necesidad grande, de a poco fui tratando de acomodar la cotidianidad, el laburo y, bueno, la vida misma, para poder volver, por decir, no sé volver a dónde, pero volver a tener algo así más parecido a lo que habían sido mis anteriores años con la vida, con el vínculo con la música, que era algo más cotidiano. Y así que ahora, como no me estaba costando poder volver a enganchar, simplemente por el parar la olla, tan claro, famoso. Más vale. Que todos conocemos, que no me estaba dando tiempo, la verdad que no me lo podía dar, y así que ahora que me tomé la decisión de empezar a dármelo, bueno, me hice una piecita de barro, obviamente, que es como la forma de lo que trabajo, uh-huh. Y aquí adentro de a poquito me fui armando de las cositas que necesitaba para poder grabar, de una forma muy casera, ¿no? Obviamente, pero estoy muy contento con eso, así que acá me enganchás en eso. Bueno, nosotros queremos escuchar alguna que otra grabación algún día en cuanto tengas de ese nuevo espacio. Claro, más vale, la idea es eso, y estoy en varios proyectos en simultáneo, así que apa, hay varias cositas para grabar. Bueno. No, me refería también cuando te hablaba de esto de la cercanía o no con la música o lo que fuere. Yo me imagino que la música está presente en vos todo el tiempo. Tal vez lo que estás es en un momento en el que estás para meterte en un proyecto de lo que han pechado acá y de lo que hablamos siempre con los músicos por la radio, cada vez que tenemos oportunidad, de lo que es pechar, dedicarse a la música o intentar que entre un mango por ahí. Cuenta parte de lo que, claro, sea tu vínculo con la música cotidiano, ¿no? No, tal cual. Entonces, visto de ese lado, sí, ni hablar, la música siempre está. Okay. Siempre está permanentemente, desde hacerla hasta de permanentemente escucharla, ¿no? Algo, a mí me gusta mucho, mucho escuchar música y siempre música nueva y de distintos estilos, porque viste que ahora, a medida que pasa el tiempo, es todo mucho más variado y tenés acceso. ¿Y a qué le haces de lo nuevo? De así, de lo ultramodernoso, de los pibes rapeando, de algún, no sé, de los que están ahí escribiendo cosas bastante fuertes, pero bueno, en otra frecuencia para el piberío. Sí, mira, de lo, por influencia de mis hijas, sí. me llevo la música de Trueno, por ejemplo. Bien. La música de Trueno me llegó por mis hijas, si bien lo tenía ahí un poco, pero no es una música así que me llamaba. Y por medio de ellas los empecé a escuchar para conectar con ellas, para también comprender y tratar de entender qué es lo que están escuchando, y de hecho para charlar juntos, ¿viste? Yo venía un poco medio de escuchar, de tratando, o sea, estaba como aterrorizado del mundo del reggaetón, claro, y toda esa historia, sobre todo por el mensaje, ¿no? Más allá de que uno puede gustar más o menos lo musical y demás, pero estaba como aterrado de eso, tratando de que ojalá que no caigan en esa, ¿verdad? Y es algo que mucho uno no lo puede manejar. Uh-huh. Y después me vino a mostrar a Trueno, una de mis hijas, y me empecé a escuchar para poder compartir desde ahí también. Y también dijiste, estamos tranquilos, vamos bien. Sí, me encantó. Sí, me fascinó. De hecho, lo fuimos a ver. Ah, bueno. Una de las chicas tenía el regalo de cumple, era ir a ver a Trueno. Y nos fuimos a ver a Trueno acá la última vez que vino a Córdoba. Me fui con mis dos hijas y bueno, fue un viaje. Aparte, yo por medio de él conocí la banda esta de Syndicate. Ajá, de ahí, sí, de Buenos Aires, los chicos, que me parece un bandón zarpado. Y justo me doy con que ellos eran los músicos, varios de ellos eran los músicos de Trueno. Claro. Entonces, tenía sentido. Fui por ese lado. Sí, tenía sentido por todos lados, porque las letras del Chango también están buenísimas. Me gustó mucho. Siempre me gustó mucho la música, que tiene mucho el compromiso y demás. Bueno, o sea que el piberío te escuchó cantar y guitarrear en casa, en cualquier lado, o de gira, más lo que suena en la propia música del ambiente de la casa familiar. O sea que con el enlace que me estás haciendo a vos, anda todo tranquilo en esa sensación que a uno le da de, bueno, no están desmadrados, están encaminados, vayan para donde vayan, pero andamos por lugares, por mundos que se tocan. Sí, sí, tal cual. Estaba buenísimo eso, porque nada, uno por ahí le habitan esos fantasmas, esos temores también, ¿viste? Sí. Digo, porque los tiempos de la infancia y adolescencia que viven hoy, comparada con el nuestro, que somos de generación, que estamos arriba de los 40, están distintos la accesibilidad que teníamos. Totalmente, son lenguajes distintos y los embistes también, sí, de la tecnología o de lo que sea tentador también es tal mucho cual, más poderoso. Sí, sí, eso te entra por todos lados, y aparte que te lo meten tanto, viste, que en un momento te pican en la cabeza y se te mete adentro, en un momento que te das cuenta y estás moviendo la patita con una letra horrorosa. Y entonces, al escuchar, bueno, que las chicas me trajeron esto, dije, fue algo alucinante. Bueno, como el otro día que me pasó que viajo permanentemente con mis hijas que viven en Tras la Sierra. Uh-huh. Y siempre buscamos una musiquita para ir escuchando, y les dejo allá que musicalicen, y Luna me clavó una playlist de los Beatles. Ajá, bueno, estamos bien, entonces. Inclusive de temas que de los Beatles, que yo no, tampoco que soy fan de los Beatles, me encantan, pero no los escuché mucho. Okay. De temas que ni siquiera los conocía. Claro, o sea, ya está profundizando, entonces, en su lista ya hay cosas raras. Los Beatles, me dice, así como diciéndome, los Beatles, ¿verdad? Como, ¿qué pasa? ¿De dónde viene un termo? Bueno, escuchá, y te aprovecho para preguntar si en las músicas que aparecen, porque ya nos meten tema de por lo que habíamos quedado en que vos estuvieras a esta hora para charlar, era de algo que también nos surgió, de cosas por las que te has expresado hace poquito, y te pregunto, primero, las pibas y Silvio Rodríguez, y después nos metemos en las cosas que fueron pasando con Silvio y que nos removieron tanto a vos como a mí. Claro, tal cual, porque justo sucede este hermoso fenómeno del disco que graba Milo J. Claro. Que también es otro de lo que están escuchando las chicas. Y ahí hay un temazo que hace Milo J con Silvio. Claro, entonces a Lucía, o sea, justo aparece Silvio ahí en eso, entonces ponemos a hablar. El papá les quema mucho la cabeza. Sí, sí. Es ahí o nunca. Tal cual. Así que hablando de Silvio, justo habíamos estado hablando un montón de Silvio en estos meses anteriores. Por eso, ¿viste? Porque apareció también lo que había generado Milo con esta historia de hacer esta fusión o de traer ahí, de no olvidarse de dónde uno viene y que se haya logrado. Justo hablábamos con las chicas de esto, reflexionábamos de esto. La fusión con el folclore, ¿no? Estamos hablando del último disco, claro, de Milo J, donde jugó con todo. Tal cual. Claro, donde jugó con todo, donde jugó todo con muy boquiabiertos. Donde conquistó un montón de gente, nos conquistó un montón de personas más difíciles. Acá estuvo en Cosquín, donde vos también la tuviste difícil, acá estuvo Milo J, pero aplauso, llenazo, gente afuera. No, claro, el histórico, es un fenómeno, es una cosa zarpada que la celebro, ¿no? Porque justo estábamos en un momento en el que estaba sintiendo, o al menos yo, pero también reputado en lo colectivo de escuchar a colegas y gente en general, estar viendo cómo de poco el folclore de alguna forma se estaba empezando a perder un poco de pisada, y que nada, que se lo estaba llevando todo puesto la nueva música urbana, que por ahí es más comprensible que la música urbana pegue en sectores más urbanos y que en los sectores del interior por ahí podría esperar o pensar de que me iba a pegar tanto, empezó a pegar un montón. No está, por suerte está buenísimo, hay un montón de cosas que están muy buenas y son una generación nueva, ¿sabes? Entonces estábamos en esa cosa del conservador y el abierto, sí. En esas contradicciones, el teje y maneje con uno mismo, y aparece este pibito con toda la humildad del mundo, con más entero que muchísimos, o sea, gente que se estaba desinflando, que eran estandartes de la música popular argentina, a generar esta magia que para mí lo más emocionante fue que lo había visto primero cuando lo empecé a consumir entre videos y escuchar, a ver a una generación, a ver a una persona de 70 con un pibito de 14 cantando el pedacito de Jangadero que tiene grabado ahí en el disco. Esa cuestión así antropológica, socioantropológica que se genera, alucinante. Y después me pasa de que se me ponga la piel de gallina por estar viajando con mi vieja de 76 años, con mi hija, y que suena ese tema, y a escuchar a mis dos hijas y a mi vieja cantando la misma, el mismo pedazo. Impresionante. Ahí, yo ya con eso ya está, solo le puedo agradecer a este muchacho. Bueno, y después nos cruzamos hace poquito. Y en nuestras conversaciones de actualización y lo que fuere, charlamos que a los dos nos había pegado bastante. Yo te había leído a vos también que habías publicado alguna cosa ahí por las redes o por donde uno a veces vomita algo, comparte un enlace o lo que fuere, sobre cómo había repercutido ese pedido de Silvio Rodríguez al gobierno cubano de, che, denme un fusil, pásenmelo. Yo quiero, como ciudadano cubano, quiero tener un fusil porque, sobre todo a los días corridos de lo que había sido la intervención despiadada de Estados Unidos en Venezuela para retirar al primer mandatario de un país, sea fuere lo que piense, lo que no sé qué, en el marco de la cualquier cosa que quieras ver en cualquier papel, es un desastre absoluto y una intervención inaudita en el continente. Así que había deparado un montón de cosas y sobre todo en la que sí se le vino a Cuba y que todavía está viviendo, ¿no? Por supuesto, con toda lo que era su dependencia en algunas cuestiones con Venezuela, pero también con la amenaza permanente de Donald Trump diciendo ahora vamos por Cuba y ahora vamos por tal, y Silvio fue y dijo yo en este contexto pido mi fusil. Y eso ahí disparó cosas, por lo menos de tu lado. Yo primero te leí a vos, pero me di cuenta que a mí también me había removido cuestiones de sensaciones propias, de épocas cruzadas o de mundos distintos, como siempre se vive con Cuba también. Sí, mirá, lo nombrás y a mí se me pone la piel de gallina. Porque, no, sí, es algo que me atraviesa completamente, porque me parece algo como... Es algo que es una acción, una actitud, una postura, un posicionamiento que ya casi no se ve. Es algo como es algo que está muriendo de alguna forma, que lo podamos ver más a nivel país, por ejemplo, nosotros sin irnos a Latinoamérica, esta cosa nueva en la que creo que muchísimos y muchísimas estamos todavía desorientados de no saber cuáles son las nuevas formas de la sensibilidad humana, ¿viste? No, no sabes ya, hay un desoriente con el crecimiento de la crueldad, con naturalizarla, con el individualismo, con, no sé, con cosas espantosas que jamás en la vida me imaginé que íbamos camino a eso. Nunca la vi, no sé si fui muy ingenuo y demás, pero nunca la vi venir a esta que estamos viviendo hoy, y menos, o al último, o al menos cuando suceden estas cuestiones que son tan crueles y que afectan tanto el derecho básico de las personas, hablando, digo, a nivel país, ¿no? Sí, sí. Me hizo acordar, ¿viste? Yo recuerdo, desde la vez cuando asumió Mauricio Macri como presidente y empezó a hacer esas políticas que hacía, que no comparto ninguna, también hubo también ahí una especie de, no sé, una desinflada, digo, hablando desde lo artístico, ¿no? Estábamos hablando un poco de eso, porque empezamos hablando de Silvio, con esta actitud de pararse y decir, che, Silvio quizás no necesita, no, o sea, está claro que la actitud de Silvio no intenta cooptar a nadie, ni llamarle la atención a nadie, ni... No, hay que tenerlo en su contexto al tipo, pero además tiene una coherencia absoluta y también... Uno ve la película completa, no solo la foto de este pedido. Siempre lo estuvimos como relacionando con estas cuestiones de, como vos decís, o de apagamiento social, pero yo te lo llevaría en realidad más que a che, ¿qué nos pasa?, que es algo que se escucha, a en realidad a lo eficiente que es la doctrina del shock, que no es moco y pavo y que está elaborada para eso, ¿no? Como todo el mazazo inicial del comienzo de un proceso como fue el de Macri, pero mucho más virulento ahora el de Milei, realmente está estudiado para que eso suceda, para que quedemos todos paralizados en ese shock, que es de miedo, que es de frustración, que es de no entender la que viene, de no verla, como dicen. Pero me parece que siempre estuvimos charlando acerca de un apagamiento social y que obviamente acompaña lo cultural. De ahí viene toda esta cuestión. Y ver este otro extremo, que tampoco me imagino que es que le estamos pidiendo al artistaje argentino que ande pidiendo fusiles. No, mínimamente nos conformamos con que se suban al escenario de Cosquín y digan algo. O sea, los conocemos y los amamos por eso, nuestros referentes de la música, por decirle, de la trova argentina, si le querés poner un nombre, sí. los artistas que siempre, y las artistas que siempre estuvieron haciendo carrera, y los amamos por toda la entrega, que en épocas bravísimas todavía estuvieron. Donde salir, alzar tu voz y plantar una bandera o una postura, que la postura se puede ir modificando año a año, se va modificando con el contexto de eso. Luchando por algo, cuando está algo que está bueno, lo festejamos, subimos a festejar y somos felices, pero en un contexto tan cruel en el que estamos viviendo ahora, que sucede, o sea, que aparezca Silvio diciendo esto y que a mí me venía como yo muy entristecido y hasta defraudado, aunque nadie me tiene, no, es una cuestión muy mía, no, nadie me está defraudando a mí, nadie me tiene que demostrar nada a mí, no soy nadie, soy una hormiga más en este planeta, obviamente, pero al mismo tiempo hay algo de los que amamos la música de algunos artistas que hicieron todo su camino siempre alzando las banderas que hacen que nos identifiquemos, que hacen que donde vayan nosotros estemos ahí, que nos alegran un rato la vida, que son una anestesia, no sé, algo, un placer, un ratito de cosas, que hoy en día, en este contexto, que lo mismo, por eso te citaba lo del macrismo, el macrismo pasó igual que ahora, en este contexto, en donde estamos en una democracia, ya estamos en democracia hace un montón, sí. Donde vos como artista venís haciendo una carrera, estás claramente, o sea, no es lo mismo... yo te digo, León Gieco y el Chaqueño Palavecino, naturalmente ya se acomodan uno en cada vereda, ¿no? Ya claro. Cada uno sabe. Sí. Puede decir dos nombres nada más como para tirar. Pero en este contexto en el que nada funciona, donde estamos todos en esta cosa que no sabemos qué nos pasa y demás, que nos estamos esperando, yo por lo menos espero todos los años el Festival de Cosquín, que es el lugar donde históricamente sucedieron estas cosas, uh-huh. Hasta creo que hasta el negocio lo espera, claro. Hasta el comercio lo espera. Necesita esas expresiones desde el escenario para trabajar con eso. Tal cual, la popularidad y la historia de ese festival tiene que ver con eso, siempre lo hubo. Que haya habido este año el silencio que hubo, sacando algunas excepciones de personas que la rejugaron, uh-huh. Y mejora que suceda lo que suceda, a que no suceda nada, o que suceda como suceda, pero mejor que suceda a que no suceda. Ahora, pienso una cosa, Marquitos, dentro de lo que es toda la temporada de festivales, ¿no? Que es todo ese enero furioso, no es más bravo, como creo que han contado ahí los chuncanos por todos lados, las cuestiones, ¿no es más bravo más que Cosquín los otros festivales, los que te vas metiendo más como en la pampa gringa? Porque ¿más bravo en qué sentido? Y que en Cosquín, más allá de que vaya, que es un festival nacional y que lo está mirando todo el mundo, los otros también, el de Jesús María, digo, cuando te metes más en donde se puede llegar a sentir como un territorio hostil completamente, porque en Cosquín de última también hay gente cumpa, pero en los otros festivales donde incluso están las presiones de no hablar mucho o estas cuestiones. Por eso, encima es como que encima que en Cosquín tenés un público y un aparato que espera que vos lo digas, que no se diga, para mí agrava todo. Claro, doblemente falta. Porque nada más esperación. Claro, doblemente falta. O sea, no es lo mismo plantarte en Jesús María, que estás en la cuna de la soja del norte de Córdoba, a que te plantes ahí, que de hecho Peteco es lo que le pasó. O sea, el año pasado le pasa esto con la vicepresidenta Villarreal. Claro, se le plantó ahí en el escenario. No se paren que no ha llegado nadie. Tres veces lo dice, casi me tatúo la cara de temporada. Me parece alucinante. Ahora pasa un año y directamente a Peteco por primera vez no lo convocan a Jesús María, o sea, se le hicieron sentir. Claro. No lo convocaron, se perdió ese laburo de ahí, viene a Cosquín y lo estoy esperando a Peteco. Qué bueno que viene Peteco, fue el que nunca se calló. Bueno, este año no dijo nada. No solo que no dijo nada, sino después que en conversaciones ahí con la prensa y demás, se lo notó más tío, diciendo, bueno, yo le invitaría. Como que fue un acto fallido, fue una calentura del momento, no sé. Sí. A todo eso yo no lo estoy juzgando, solamente hablo de lo que me genera a mí, que en ese festival, que en Cosquín, no se diga nada en ese lugar donde vos lo único que tenés en juego, que está bueno, de última que lo digan, es que no te vuelvan a contratar. Claro. O sea, lo que vos tenés en juego es que se te corte el kiosquito de Cosquín. Uh-huh. Ahora, los artistas que son... ¿Y por qué digo en Cosquín? Porque no solo por lo que sucede en la plaza, sino porque es el festival más visto del año en todo el país. Entonces, la repercusión que tiene ahí... No tenés nada de juego, no te van a sacar fotos de libro con tal de la escuela. No, no hay una cosa que o sea, el precio que pagas es que no te contraten. Está claro, de una. No es menor, es un precio que pagas. Pero en última me parecería más válido que las personas que siempre hicieron la carrera alzando las banderas, porque era más fácil alzarla cuando la cosa era más tranqui, más linda, más favorable, a que alzarlas en este momento que realmente es necesario. No nos queda nada, o sea, nosotros la población nos estamos casi entristeciendo, entrando en una especie de depresión de no saber qué joraca nos pasa, y siempre nuestro consuelo, nuestra magia fue el arte, y sobre todo la música, que es lo más popular que hay, ¿no? De la rama del arte o la lectura, o sea, porque la música en sí siempre fue, bueno, escuchamos esto, nos amamos, estamos esperando simplemente que tiren unita, chiquita, aunque sea camuflada, ni siquiera camuflada. Uh-huh. Che, loco, ¿qué nos está pasando? Y justo aparece Silvio Rodríguez yéndose a la mierda diciendo, quiero... ¿Dónde está mi fusil? Quiero mi fusil, claro, quiero mi fusil. Y encima, cuando sucedió eso, a mí me pareció algo muy emocionante, muy emocionante. Ya directamente me lo quería tatuar en la frente, ¿no? En el brazo. Y es que encima a los días siguientes sucede que realmente se genera el acto de entrega del fusil a Silvio Rodríguez. No, yo estaba como de fetija. Me parece algo impresionante, me parece algo que digno de no sé, sería si Silvio dice que quiere hacer revolución en el mundo, bueno, ya es alguien que seguiría y me voy para allá. Si ya no tenemos referente, bueno, me voy. No sé cuánto país queda en la herida y golpeada Cuba, ahora también con los bloqueos y las cuestiones, pero también una vez más recibiendo toda la solidaridad de todo el planeta esa isla. Así que bueno, yo creo que te recibirían con gusto. Lleva Morphy, lleva cosas. Lleva cosas. No, sí, volviendo a lo más real, sí es bravísimo lo que sucede, pero... sin irnos ahí del eje de esto que pasaba con Silvio, por ahí acá nos viene pasando este apagón, que está bueno como verlo, nada más, y no lo digo desde el lado del enjuiciador juzgando lo que sucede, sino simplemente observando y analizando lo que nos pasa, y no sé, seguiremos haciéndonos preguntas a ver qué sucede, porque yo siempre fui como muy calentón con eso, y en mis intervenciones de cuando me estaba dedicando a pleno con la música, nuestro camino siempre fue claro ese. Entonces eso también me genera una cierta tranquilidad, saber de que estoy hablando desde un lugar de que, bueno, ¿qué es? Si querés fijar, si alguien me dice, che, bueno, pero hay que estar ahí. Bueno, fíjate ahí las cositas que quedaron, lo que quedó ahí registrado, cuando nosotros donde fuimos la pudrimos, sí o sí. Fue así siempre, y eso nos hizo taparnos con la sábana de la dignidad a la noche, haciéndonos cargo de las consecuencias, ¿no? Obviamente, se nos cerraron puertas por esa cuestión, pero no, eso era como secundario, porque es lo que está en juego es una cuestión mucho más colectiva, cultural, que nos afecta a todos, que te dejen sin laburo, bueno, te afecta a vos, a tu familia y al resto, a un núcleo más chiquito, no es poco grave. Pero en esos momentos a veces ni siquiera lo pensás, ni lo elegís, no es que una convicción de ver, elegí, no, bueno, por más que pierda todo, en ese momento cuando lo sentiste, mandaste, tiré la pileta y ya está, ya fue. Entonces, cuando yo charlo y me dicen, che, bueno, pero para un poco, si los músicos tampoco tienen, no tienen, son músicos, pareciera como que te dijeran como dice... Como que dice la frase separada obra de artista. Fútbol. Claro, sí, tal cual. Y la verdad es que a mí yo no puedo. A mí me cuesta. Disculpe, a mí no me sale. A mí me cuesta un montón. A mí me hierve la sangre. Me fascina, me parece algo súper necesario. Digo, la época que más nos marcó, aunque muchos no la vivimos en nuestra generación, es lo que pasó en la época de la dictadura y lo que hacían los músicos y músicos en ese tiempo. Eso era jugársela, porque tenías muchas cosas en juego. O sea, era la vida la que te libraba, la tuya, la de tu... de todo. Hoy el terreno lo permite, ya está, como te decía, ya está casi hasta el mercado le sirve. Entonces, hasta esa puerta tenés abierta. No, y tal vez entonces, yo siempre charlando, perdón. Sí, no, sí, dale. No, que por ahí charlando de estas cosas cuando hablo con amigos y demás, y yo me pongo muy pasional, ¿verdad? Me han dicho así, bueno, pero para un poco. Pero aparte igual, no, tampoco le exijamos a los referentes que ya están viejos, ¿viste? No sé, Víctor Heredia y demás. Y dije, che, pero ¿cómo? Porque tan viejo. Porque al mismo tiempo lo tenía León, que nunca le aflojó. Nunca le aflojó, la verdad que León, no puede creer, el tipo está en todos lados. Nunca le aflojó y... Se puede. Y es como que se puede y es como que se cortó. O sea, quedó en esa generación, después pareciera que los nuevos, la trova nueva que tenemos acá en Córdoba, sobre todo más que sucede en Córdoba, digo, hablando desde lo folclórico. Sí, netamente sí, lo folclórico. Sí, sí, sí. Lo tenemos acá, la movida folclórica del país sucede acá en Córdoba, todos los compositores y compositoras están acá viviendo, ya sean de acá o no, acá sucede todo, y en un momento era zarpado porque venían todos los changos a pleno, a full, agitando las banderas, jugándose, y después, tibieza, y esa tibieza se cundió por todos lados, y bueno, a excepción de este año de Ramiro González, que también le dijo ahí en el festival de la Challa en la Rioja, que estaba la vicepresidenta. Bueno, ayer había movida con el rally en Córdoba con el tema glaciares. Hay un sector que está con las causas, sí. Y está ahí cerquita, digamos. Mira, qué bueno que tocas ese tema, porque a mí me parece alucinante y súper necesario y válido y agradecido que siempre estén en esas movidas. La verdad que armando movidas por todos lados. Ahora no entiendo por qué. Porque, ¿qué nos sucede? Digo, vos haces una movida de esas, sí, que recontra necesitamos. Digo, pero vos, a mí, cuando en la época que yo estaba trabajando con la música y demás, se hacía la marcha por el bosque nativo en aquel tiempo, nos convocaban para el festival, para estar ahí en el escenario, pero felices y contentos, imagínate, chochos de la vida, creemos en eso y demás, y encima claro. vas a tocar a un lugar donde está toda la gente, es de tu familia. Claro. Están todos esperando que vos cantes. Todo este sector nosotros ya está conquistado, no hay que convencer a nadie. Digo, ahí donde me pregunto cuál es el rol del artista como mensajero o mensajera en el tiempo de crueldad. Porque, de una, por eso digo, qué loco estar todo el tiempo en todas las movidas que autogestivas y demás, y metiéndole el pecho en esto, que me resaco el sombrero, y después donde hay un lugar donde vos realmente podés tener una repercusión y tratar de hacer pensar a una gente que no es del palo, que no piensa así. Sí, que es una oportunidad, una ventanita que hay para poder hablarles directamente. Es una sagrada, zarpada. ¿Por qué no lo hacemos en ese lugar? En ese lugar que no me parece que es el emblemático, pero ¿por qué no se hace ahí? ¿Por qué se cambia? Si vos venís todo el tiempo, todo el año haciéndolo en eso, en peñas chiquitas, en lugares grandes, ¿por qué ahí se callan la jeta? Yo no entiendo por qué. La verdad es que no entiendo, están en todo su derecho de hacer lo que quieran, obvio. Me enojo más con las personas que de las que espero que hagan algo porque hicieron su carrera con ese mensaje, me enojo más con ese que con el chaqueo. Claro. Está en juego el tema coherencia. Y después, bueno, y a mí me dicen, no, bueno, pero tomate un poco de sol, loco. Tampoco va a estar toda la vida ahí agitando la movida, también le podés cantar al amor, estamos de acuerdo. Ahora, en un momento me empecé a dudar, y digo, no, sí, me estoy comiendo un viaje, ¿qué estoy esperando yo de esto? Sí, cualquiera, la verdad que ya con lo que hicieron, zarpado, y aparece Silvio Rodríguez diciendo esto, y de vuelta me pone en juego, de vuelta, me rescata del fondo del mar. Y dice, che, no, acá sí todavía quedamos uno de esos, en algo muy fuerte. Y tampoco hace falta que te subas a lo de los fusiles, puedes hacer algo en la variada paleta que hay en el medio. Yo no estoy hablando, claro, lo del fusil ya es una locura, simplemente que se siguen cantando en los lugares que realmente hay que cantar, es como... Tomémoslo como simbólico, el fusil. Lo que sería el fusil, al que está escuchando ahí del otro lado en la radio, le decimos simbólicamente, anda ahí, pedí tu fusil para la batalla cultural que estés dando, ideológica, filosófica o lo que sea, pero que te saque de la siesta. Sí, tal cual. A mí, me admiro mucho a la gente que se la juega en los lugares que realmente hay que jugársela. Porque... Y no es muy fácil, en el patio de casa somos todos revolucionarios, somos todos cocoritos, pero en esos lugares a mí me llama mucho la atención porque no sé qué pasa. La verdad es que hay una tibieza que se ha metido. De hecho, poner el ejemplo de la Jury, que fue la que lo que más trascendencia tuvo cuando se plantó en Cosquín, sí. Por la forma de decirlo también, por ir directamente a ninguna metáfora, nada, así en la cara. Bueno, yo a mí me vuelve loco eso, quiero que te diga. Me encanta, o sea, celebro lo metafórico y lo amable. Me resulta un poco igual medio, aunque celebro igual, insisto, me resulta medio extraño hacer un reclamo todo amoroso. Debemos pedirle a la población, ¿no? A nuestros dirigentes. No sé, no suena reclamo, ¿viste? O sea, cuando uno va a reclamar, tener... Hay que, así como se respetan las diversidades, hay que respetar los distintos tonos, cuando no es lo que se valora ese mensaje, pero claro, no lo encuadrás, te imaginas más una dirigenta gritando. Y que es que, no sé cuál es el objetivo, también hay que preguntarse cuál es el objetivo que tiene la persona, si desahogarse un poquito y decirlo, o tratar de que se genere un revuelo, algo, un pensamiento, una pregunta, ¿qué pasó? Algo que mueva un poco el tablero. En eso estamos. Digo, por eso digo estamos. Que celebro que suceda, aunque suceda así que a mí me gustaría que sea más. Nada, te entendimos perfecto. Celebro que sucede antes a que no suceda nada. Claro. Que pase alguien que estás esperando, que es un cantautor, una cantautora que siempre hizo esto, estás esperando el momento en el que va a decir esto, que estamos todos atragantados, y no sucede, termina el último tema, acá lo dice, no lo dice nunca. Claro, lo vivís como un partido de fútbol, ahora va a hablar, ahora lo va a decir. claro. Tal cual. Pero bueno, me fascina eso, o sea, me esperanza, me llena de esperanza y de y me infla, me vuelve a entusiasmar con estar el aporte del granito de arena, como sea, también bajar las exigencias y las pretensiones que uno tiene y demás, pero tampoco me parece un pecado contar lo que uno espera del otro. Te puedes equivocar, obviamente. No, y más, ¿sabes qué? Charlar, Marquito, sobre las cosas que nos, charlar, nos producen, las cuestiones. Sí, acá no estamos ni haciendo un banderío por cada uno vaya y pida su fusil, ni tampoco por cuidar, porque también porque en esa mirada de cuidar el laburo de los músicos, en esa cuestión de que siempre se le entiende al músico que está cuidando el laburo cuando no abre la boca, también es respetable, como vos lo expusiste varias veces en esta charlita. Lo que pasa es que está bueno que en la conversación surja para el que no le parece tampoco, entonces que pueda quedar expuesto, porque si no vivimos en un mundo donde la corrección política o lo que fuere, o esta cuestión de no me meto en tu bolsillo ni en tu familia ni en tu economía, bueno, nos deja de lado conversaciones un poquito más profundas, o no sé si más interesantes que otras, pero sí que no las dejemos descartadas como el valor de la coherencia. Sí, tal cual. Aparte hay que escucharse, y creo que en la humanidad tenemos el talón de Aquiles, que es la comunicación, y a veces no saber conversar. Uh-huh. Quizás uno lo va aprendiendo con el tiempo. Yo recién ahora quizás te puedo decir que estoy aprendiendo a charlar con alguien que no piensa parecido. Que no piensa parecido, y ahora y hasta me interesa un montón escuchar uh-huh. la parte distinta, lo diferente. Quizás hoy busco más charlas que tengan que ver con eso, a que seguir ahí sobando, ¿no? Nosotros, entre los que pensamos igual, que ya está, como te decía, ya sabemos lo que pensamos, yo sé que lo que tal. Entonces, hoy estoy aprendiendo eso, a no enojarme con el otro, a saber que son posturas y posiciones, que en definitiva después lo que existe es lo real en el momento que te toca estar en una situación que te pide ponerte de un lado o del otro, cuando estás ahí realmente, no como un posicionamiento del opinólogo nada más, sino que te toca. Entonces, bueno, ahí realmente lo que vale, ¿no? Porque lo real es eso, que la acción, ¿no? El movimiento. Exactamente. Pero aprendo un montón de eso, voy aprendiendo, y me parece eso, que está buenísimo que se puedan escuchar todas las voces, porque hay una tendencia a irse apagando, sin duda hay algo que está sucediendo, se está apagando toda la chica, o sea, ya nos pasa a nivel sociedad, o sea, hoy no le puedo creer con lo que pasó con la de ayer, uh-huh. Nos vamos apagando, se va naturalizando todo, es todo un espanto. Y la verdad que con el tema este de que estábamos hablando de los músicos, y la verdad que cuando vos te expones y sos una persona que te decidís exponerte, en este caso con el arte de la música, plantás bandera un tiempo y demás, y es posible que te tenés que bancar a la que se venga. Ah, sí. Porque vos te metiste en ese lugar. Así como te gusta regocijarte de la parte copada cuando sale todo bien, y bueno, cuando hay alguien que no le guste, me parece que es digno de también escucharlo. ¿Sí? Total. Tiene que tener voz. Tiene que haber voz, estoy disconforme con un montón de cosas, porque aparte la vemos, y si alguien me saltara el cuello porque estoy hablando de esto, yo la verdad, che, loco, pero qué onda, pero hace muy pocos años nosotros estábamos subidos arriba de una movida muy copada, Argentina es visto como uno de los países en el mundo con mayor participación ciudadana, toda la movida, la militancia, y de repente todo eso, no sé qué joraca pasó. Yo soy uno de los que está ahí metido en esa tibieza, pero completamente. Uh-huh. No soy del otro lado, estoy ahí. Pero el no estar haciendo algo, no te quita tampoco el derecho de poder opinar y decir, che, loco, extraño esto, ¿qué nos pasa? Son un montón de preguntas que no podemos dejar de hacernos. O sea, la tibieza ha hecho también que, no sé, por ejemplo, hace 5 años, que yo digo, yo nuevo, estuve a los mismos festivales con las mismas canciones, solo con la guitarra, con las mismas, con los mismos, todo lo mismo. Y eso, no sé, cada uno se quiere, obvio, pero digo, eso también te muestra, si vos lo analizás desde afuera, te muestra una especie de estancamiento, tanto en el artista, ni hablar, pero de la gente que también lo sigue, qué buscamos, qué pretendemos. O sea, claro, me parece que también desde el lado de... Hay temas que son tabúes que para eso es intocable, ¿no? Desde no el lado del... Tocar, de... ¿cómo vas a hablar? Decía, desde el lado del otro lado también hay una cuestión de a interpelar, ¿no? Porque también se corre un poquito, muestra una canción nueva y tanto el organizador como el que lo está viendo a Rally en Cosquín dice, no, tocame los hits. O sea, hay problemas de todos los wines. El que acepta ese contrato, claro. Ese contrato social, y el que lo está demandando, ¿no? Me parece que, no creo que haya nadie en falta. Simplemente es una foto de cómo estamos. Sí, pero igual en Cosquín nadie te revisa el repertorio, ¿no? No, pero saber que funciona o no, y pues, digo con las grandes figuras, que bueno, ¿qué voy a hacer acá? ¿Voy a presentar lo nuevo? ¿O esto que sea épico y inolvidable? Claro, ¿quién se la juega? Claro, tal cual. Bueno, amigo... Igual eso me parece re digno, Pero claro que sí. Digno, cada uno de los artistas está en la que está ahí. Loco, la verdad, todo bien. A mí lo que me llama la atención es más desde este lado, del lado ciudadano, no del artista, del público. Sí. Es que esas cosas no se hablan, ¿viste? Como hay no, claro, hay que charlarlas. Que si las charla un poquito, hay alguien que lo está pensando, pero que no se está hablando. Loco, uh-huh. ¿Cómo que nadie habla? Bueno, pero hay un laburo ahí arriba de eso, porque también venimos de muchos años en lo que la supuesta, y entre muchísimas comillas, batalla cultural se ha encargado de poner a figuras del arte. A defender proyectos populares o proyectos de gobierno o proyectos de oposición, y se ha buscado esta figura, y algunas figuras del arte se han prestado para esto también, por esto mismo que vos decís también, con el mismo argumento, de decir, yo tengo cosas para decir, están las opiniones ahí mías para aportar a la causa en la que siento, y también ha quedado una exposición de eso porque se usa desde el otro lado para pegar, ¿no? Incluso durante este gobierno también sabemos cómo se ha castigado en realidad lo que era el objetivo final, que era reducir guita en la cultura, haciendo toda una utilización de estos artistas cucas, tal cosa, tal otra, pero en realidad... poniendo arriba de la mesa o frente a las cámaras y las luces una batalla ideológica y de partidos y de denuncias de corrupción, para en realidad de fondo lo que está haciendo es cortar, porque de última, bueno, no se lo des a Lali, si te parece muy cuca, dáselo a otro artista, pero no me saques el festival, no le cortes a la cultura. Claro, sí, tal cual, está así de delicada la cosa. Marquito, es un gustazo charlar un rato, derivar un poco acá al aire de La Pana y de La Roja también, pero sobre todo con La Pana, que es con quien tenés más vínculo cercano acá, de haber tocado quichicientas veces y ser parte acá de... Acá estamos esperando el techo también todavía del quincho ese que prometiste. ¿Qué prometí? Con las cañas y no sé qué cosa. No me acuerdo. Bueno, te mandamos un abrazo y esperamos los primeros materiales que surjan de ese intuimos adorable espacio de música y de grabación. Sí, ojalá que sea pronto. Le vamos a respetar el tiempo que le lleve. Antes de terminar, quería decir que mientras estamos charlando, uno se pone eufórico, y que, bueno, que yo soy una hormiga y que soy una hormiga más, y que está bueno igual que entre las hormigas nos escuchemos y nos podamos expresar sin enojarse con el otro. Buenísimo. Te mandamos un abrazo, Marquitos. Bueno, hermano, gracias por el llamado. Te mando un abrazo a toda la familia de La Panamericana, a toda la familia de Punilla, que yo siempre en el corazón. Abrazo grandote. Nos vamos a ir escuchando a Chico Buarque haciendo una versión de Silvio, de la pequeña serenata diurna, porque ayer Chico Buarque anduvo de vuelta por La Habana, visitando a Cuba, mostrando un poco de solidaridad y grabando de vuelta con Silvio. Pero nos vamos a lo que hay registrado. Es del 78 y es justamente el mítico Pequeña Serenata Diurna de Silvio, pero hecho por Chico Buarque. Así que con eso cerramos este encantador momento con Marquitos Servilla, o Marquitos Chuncano, o Marquitos como lo conozca, aquí en el aire de Qué Mañana Rara. Solamente puede ser libre en

11:15 de la mañana y estamos en comunicación directa con Casa Grande. Ya la escuchaste en la semana, a Débora, que ya está por aquí por el Valle porque el fin de semana se viene una gran jornada ahí en Ando Jugando. ¿Cómo estás, Débora? ¿Me escuchás bien vos? Sí, sí, buen día. ¿Cómo? Todo bien por acá. Qué bueno escucharte de vuelta y ahora en vivo, porque escuchamos tu voz en un audio que nos fuiste contando de todas estas actividades. Pero le pedimos total atención a lo que están del otro lado escuchando, porque es un momento interesante para las capacitaciones, sí, pero para todo, aplicado a la vida entera, como las propuestas que siempre llegan de ese espacio. Contanos un poco, Debo. Un poco, primero introducir también que esto que con Ando Jugando venimos haciendo ya hace varios años, jornadas de juegos para uh-huh. todas las edades, para grandes y peques, y particularmente dijimos ya hace tiempo que teníamos ganas de dar más formación, poder transmitir las maneras que tenemos nosotros de trabajar, de acompañar espacios de recreación, y este taller, que es abierto al público, pero particularmente está pensado para docentes, para personas que ya coordinan grupos y quieran mejorar esos espacios con juegos, con actividades, con otra impronta diferente a la que vienen llevando. Y el taller se llama Jugar es cosa seria, que es una frase de Graciela Sheynes que justamente habla de tomarse en serio el juego y no como algo que no importa, que se le quita importancia y poder cuando es algo súper potente que ha construido la cultura. Totalmente. En síntesis, construye la cultura el poder jugar, el poder tomar el juego como algo de disfrute, sí, de jugar por jugar, pero también de herramienta transformadora, de espacio educativo o de propuesta educativa para nutrir esos espacios grupales. ¿No? Esa es la intención. O sea que excede a lo escolar o áulico, sea en cualquiera de sus dimensiones, porque estás hablando de algo que es medio central y que dentro de todas las pálidas y tanguerísticamente hablando de cómo está el mundo, también se va perdiendo el juego y esa valoración, ¿no? Creo que muchas generaciones tienen incluso los juegos de mesa o cualquier propuesta lúdica en cualquier tipo de actividad como la escuela, un campamento, lo que fuere, siempre como una referencia al juego, incluso también hasta trascendental para la vida de quien lo tiene incorporado, ¿no? Che, juguemos algo. Sí. Es que también nos construye como los hábitos que tenemos, los deseos, los gustos, las maneras de gestionar la vida misma, las vamos incorporando, principalmente obvio, en la infancia, en la adolescencia, a través del juego, y después en la adultez también, y hay algo que se perdió del juego en las personas adultas, nos pasa mucho, la gente llega como tal vez a una ludoteca, a un evento, una jornada, y dice, no, yo no juego. O no traje a los chicos, ¿no? La excusa de, claro, que con los chicos juego, sino no. Y es como, pero disfrutá, ¿por qué no disfrutar del juego? Es maravilloso. Hablabas de herramientas para un docente, que estén bien atentos sí. para una jornada como esta, que la prepararon también un poco en función de eso, pero también a la hora de leer la invitación y hablaba de esto de si coordinás un grupo, y eso puede ser cualquier cosa de labor que estés haciendo, ¿no? Porque en un grupo Totalmente. Que se dedica a hacer una polleada para juntar guita, para cosas del barrio, siempre lo humano es un problemita allí donde nos juntemos varios humanos. Y el juego puede ser algo que destrabe. Claro, total. Sí, es que, bueno, yo particularmente soy coach de equipos, o sea, trabajo en lo que es acompañar equipos de trabajo, de proyectos y demás, aparte de ser técnico en tiempo libre de recreación, que es de donde como la formación de base por la cual traemos todo esto también. Uh-huh. Y es muy clave lo que estás diciendo, porque justamente grupos que trabajen interdisciplinariamente o que estén con un objetivo en común y que a veces lo vincular se ve afectado en la tarea, y trabajar, por ejemplo, el mejorar los vínculos dentro de esa grupalidad con un juego que transforme esa situación, ese conflicto, que nos haga ver el conflicto, porque a veces ni lo vemos, está todo nublado, vamos así como caballito derecho a la tarea y tal vez nos llevamos puesto algo. Sentimos que hay quilombo, pero no sabemos de dónde viene. Observa también esa sensación de, che, acá hay alguna tensión, pero no sabemos cómo resolverla, o se empiezan los juicios, ¿no?, hacia otras personas, ¿no?, la culpa la tiene tal, y en realidad esas cosas se pueden trabajar con la lúdica, con el juego. Y también hay otro tipo de espacios de recreación, sean educación formal o informal o no formal, que, por ejemplo, los espacios de scout, En el taller van a estar participando 4 personas que son del grupo Scout de Cosquín, por ejemplo. Claro. Ellos trabajan mucho con el juego como herramienta, y que cualquier grupo que trabaje con infancias, adolescencias o grupos de adultos, cualquier persona que esté coordinando un espacio grupal, le puede nutrir este taller. No solo vamos a trabajar los temas de juegos grupales, sino que aparte, como tenemos una ludoteca de más de 150 juegos, entre motricidad fina, individual, cooperativo, competitivo y demás, vamos a tener un espacio para jugar juegos de mesa y para aprender a facilitar un juego de mesa. Porque a veces uno puede proponer un juego de mesa que tal vez es raro y se generan ciertas resistencias también, como no sé jugar a esto. Bueno, poder explicar con claridad y motivar a jugar ese juego de mesa, y a su vez, sea para jugar por jugar de nuevo, o sea, para como herramienta transformadora educativa, es distinto hacer la invitación a jugar de esa forma a que hacerla solo poniendo el juego en la mesa y, bueno, vemos qué hacemos, ¿no? Así es. Contame, ahí sí, enfoquémonos bien en la parte docente del asunto, de tener el juego como herramienta para después poder bajar alguna data. Bueno, justo muchos de los juegos que tenemos, juegos de mesa, que son con temáticas muy interesantes, que también los sugerimos como para trabajar la FAU, Expedición Serrana, por ejemplo, que justo es un rejuego para trabajar en escuelas. Y después, bueno, juegos que de repente trabajan con los números, entonces trabajas la matemática. Repetí ese primer juego, o sea, porque hubo una sí. pausita de esas de la conexión. ¿Cuál fue el primero que mencionaste? Que dijiste que te reconectamos cuando dijiste es fundamental, así que me parece que es fundamental también quedarnos con el nombre. Expedición Serrana. Ajá. Ese es uno de los juegos que nosotros tenemos de unos chicos de Entre Ríos, no, perdón, de Rosario. Uh-huh. Tenemos muchos juegos nacionales que principalmente son muy interesantes, no solo los que son nacionales, está bueno difundirlos, sino también juegos que trabajan con distintas temáticas, ¿no? Esto, por ejemplo, los animales y demás. Y ese en particular, que aparte tienen otras colecciones de otras zonas, este en particular, Expedición Serrana, trabaja con las plantas y los animales de la zona de acá. Entonces, está buenísimo llevarlo a la escuela. Y tiene varias modalidades de juego y demás. Y después eso, como la versatilidad del juego, que no necesariamente uno siempre lo tiene que jugar como vienen las instrucciones. También vale cambiar las reglas, siempre y cuando todas las personas que jueguen estén de acuerdo. Claro. Entonces, trabajar el ponerse de acuerdo, lo puedes hacer con cualquier juego. Fundamental. Pero ese trabajar en el ponernos de acuerdo de cómo vamos a jugar, ya es un aporte educativo a la grupalidad. De tomar el juego como proceso de construcción de acuerdos. Contanos un poco ahora, sí, vamos a la parte de data dura, como le decimos nosotros, de día, horario y todo esto. Yo lo tengo por acá, pero sí. Si lo querés decir vos mejor, sobre todo para poder llegar a Ando Jugando, que Casa Grande siempre tiene sus particularidades con la llegada a los lugares. Sí, la ubicación se la pasamos, apenas se suman, vamos a pasar la ubicación, estamos un poquito ahí viendo el tema de la lluvia, si no llueve poder tener un espacio más amplio y poder jugar afuera, pero si no va a ser un espacio cerrado y más reducido los cupos, o sea, hoy si llueve básicamente me quedan 2 cupos nada más, o sea que escriban prontito a nuestro Instagram o a nuestro teléfono y voy con eso. Dale. Pero primero, sí, es este sábado de la mañana, sábado 11 de abril, de 10 a 14 horas, con almuerzo a la canasta incluido. Uh-huh. Ahí mismo vamos a estar compartiendo experiencias y demás. Y tenemos el Instagram, que es rodando.ando.jugando, rodando.ando.jugando. Uh-huh. y el teléfono, que es 3548-504562. Perfecto. Ahí nos piden más info, les contamos más del taller, quién está apuntado, si tienen alguna duda, es para personas adultas, pero bueno, pueden venir con infancias, y hay promos, si se anotan de a 2 y demás, así que si difunden y nos comparten el flyer y todo, y vienen más, genial, pero tenemos esta limitación, si llega a no llover, hay un poco más de espacio, si llueve, estamos como medio justitos de espacio. Ok. Así que se anoten pronto, que nos escriban y estamos ahí charlando. Estás escuchando a Débora, que es quien está a cargo de este taller el próximo sábado 11 de abril, desde las 10 de la mañana hasta las 14 con, hay un almuerzo a la canasta incluido, el taller de lúdica, jugar es cosa seria, y dentro de los contenidos nos fue contando en la semana y hoy acá en esta charla en vivo sobre la posibilidad de estar metiéndose en la coordinación de juegos, sean grupales, masivos y también los de mesa, los criterios pedagógicos y metodología de trabajo, todo ahí en Ando Jugando. Recordá el Instagram, que es importante, es rodando.andojugando, todo eso junto. Punto jugando. Ahí está, punto jugando, rodando, punto ando, punto jugando. Sí, sí, yo me olvidé el punto. Bien, ahí está, sí. Va todo con punto. Y es importante llamar importante porque está esta cuestión de los espacios y sobre todo si llueve o no llueve. ¿Te perdimos de vuelta, Debo? ¿Estás por ahí? Estoy mucho. ¿Me escuchás? Ahí sí. Es como que va y viene. Pero va, ahí estás. No. Hola. Ahí está. Ese hola te lo escuchamos. A ver, ¿ahora? Te estamos con mucha intermitencia. Apareces y desapareces. Bueno. Inténtalo. A ver, vos tirate. Después, nada, eso. Lo intenté, que me haya formación, que sepan que hacemos juegos, que vamos a cumpleaños, que el domingo, si no llueve, vamos a estar en el puente, que el otro fin de hacemos otro evento, después vamos a estar contando más sobre ese evento, que es abierto a la gorra, así que, bueno, eso, que nos sigan y nos escriban si les interesa el juego en sus vidas, directamente, más allá de la formación. Muchísimas gracias, Deb, se te entendió perfecto esta última parte. Bueno, nos vas contando de todas esas nuevas actividades. Dale. Más adelante, acá está el aire totalmente abierto para eso, y lo mejor para este sábado. Gracias. Lo mejor, que nos salga, vemos. Muy lindo. Abrazo. Chau. Gracias. Chau. Sugiero que el más triste de los presos tenga derecho a sábanas de seda. Bendita sea la boca que da besos y no traga monedas, y no traga monedas. Propongo corromper al puritano, espiar en la ducha a las vecinas, ir a quitarle al Dios de los cristianos su corona de espinas. Corona de espinas, nada de margaritas a los cuerpos, hay que correr más que la policía para bailar el vals de los recuerdos, llorando de alegría, llorando de alegría. La vida no es un bloc cuadriculado, sino una golondrina en movimiento, que no vuelve a los nidos del pasado, porque no quiere el viento, porque no quiere el viento. Se aconseja dormir a pierna suelta, lejos de tentaciones de diseño, que no pase de largo por tu puerta el hombre de tus sueños. El hombre de tu sueño, la rana esconde un príncipe encantado, tu boca un agridulce de membrillo, que ganas de un cursillo acelerado, de besos de tornillo, de besos de tornillo, y jugar por jugar, sin tener que morir o matar. Conviene entrar penúltimo en la meta, de la vuelta a la infancia en patinete, y fusilar al rey de los poetas con balas de juguete, con balas de juguete. Y luego doctorarse en cremallera, como hace la hormiguita por tu espalda,

amaba por flaquear. ¡Qué mañana rara! Yo tengo cuatro claveles, uno por cada motivo. El encuentro, tu mirada, mi secreto, nuestro olvido. Estoy jugando con fuego y en la yema de los dedos tengo el tacto de los días, tengo el tacto de las noches, tengo el tacto de los dos. Es inmoral sentirse mal por haber querido tanto. Debería estar prohibido haber vivido y no haber amado. Por eso, tirame un beso, que sigo preso en nuestro encierro. Jugar con fuego. Si me quedé sin aliento y no pude dar contigo, va a venir la noche negra para quedarse conmigo. Porque jugando con fuego puede ser que te lastime, puede ser que te lastime, puede ser que sufra un poco y nos quememos los dos. Es inmoral sentirme mal por haber querido tanto. Debería ser prohibido haber vivido y no haber amado. Por eso, tirame un hueso, que sigo preso de nuestro encierro. Jugar con fuego. ¡Ajá! Estás jugando con fuego por un tango así. Y muy juntitos los dos. Para vos, reina. Reiniciando sistema. Qué mañana rara. Qué mañana rara. Qué mañana rara, rara, rara, rara. Combustible sensorial para el arranque. ...11:41 de esta mañana rarísima de 9 de abril, jueves 9 de abril de 2026... estamos metidos ya en un fresquete que yo, mi cuerpo no lo puede tolerar, no lo puede tolerar después del agua. Este fresquete es tremendo. Ya nos metimos en el otoño por completo y esto es importante que vos tengas en cuenta este fin de semana para hacer cosas, así que vamos a revisar un poquito la agenda cultural del Valle de Punilla. Bueno, algo que no venimos comentando, lo tengo acá separado y es re importante este fin de semana, me parece que lo tenés que tener en cuenta. No es este fin de semana, me estoy adelantando un montón. Es el 16, 17 y 18 de abril. Bueno, tenés tiempo para meditar esta cuestión, porque hay una movida entre tres pueblos, entre Cosquín, Casagrande y Vallehermoso. Y me estoy refiriendo a Narrar Hoy Punilla. Organizado por Abremundos, unas jornadas dedicadas a la cuestión, a este arte milenario de contar historias. Bueno, toda esta movida va a recorrer el valle, en un encuentro con espectáculos de narración oral para todas las edades, funciones en escuelas, talleres de capacitación, feria de libros especializados y un conversatorio sobre la transmisión oral y la memoria. son 3 días para restaurarnos en el abrazo sutil de las historias. Va a haber un montón de personas y palabras, sobre todo. Las palabras de Rubén López, de Daniel Sosa, de Andrea Aguirre, de Jimena Fernández, de Andrea Arribas, de Ceci Messiano, está también Limara Ucmar, Johnny Barro, Elis Brás, Marcela Ganapol, de aquí de Yardino. Y todo el equipo de Cuenterío también, Sole Rebelles y Cuentos en Boca, La Luna Compañía de Cuentos, Sebastián Apesteguía también va a estar, Emilia Santa Cruz, Mariana Fernández, Eva Pizarro. Hay un cronograma completo para revisar en las redes sociales, en este caso, ¿de quién, che? De la Biblioteca Mármol, que es uno de los puntos. Bueno, en varios lugares para chusmear y para que te vayas poniendo a tiro. Justamente, Marcela Ganapol, que la tenemos acá cerquita en Yardino, me comentaba de una de las actividades, me pasaba data, de Noche de Cuentos con Andrea Aguirre, Rubén López, Marcela Ganapol, Sole Rebelles, Ceci Messiano, varios de los que mencionamos recién, Mariana Martínez, Limara Ucmar y Jime Fernández. Esto es el sábado 18, o sea, el otro sábado, a las 20:30 en La Mármol. Ahí justamente es donde se va a estar haciendo este punto de una velada especial, donde los narradores del encuentro nos van a deleitar con sus historias junto al calorcito de una rica comida. Las entradas prometen ser a precios populares. El sábado 18 de abril, 8:30 p.m, más vale que la semana que viene nos estaremos metiendo con todos los detalles para ir adelantándote. Pero vos tenés que ir separando que 16, 17 y 18 va a estar a full este Narrar Hoy Punilla, dando vueltas por todos lados, pero sobre todo Cosquín, Vallehermoso y Cosquín y Casa Grande, exactamente. Ahí está. Bueno, nos vamos a actividades de este fin de semana, sí, y nos quedamos por Cosquín, porque hay una muy buena movida en el espacio Zamora Traza Cultural de allí de Cosquín. Desde allí acompañan e invitan también a que participen en del espacio Ñandé. Se refiere a un taller hermoso que dará Emanuel Lover este sábado. Abrazo, súper recomendable. Lo dictó en 2025 en los talleres de verano y si te quedaste con las ganas de hacerlo, no te lo pierdas. Es un taller de ritmo con señas. El sábado 11 de abril a las 4 de la tarde. Ñandé, espacio de música, Cosquín. Nos está avisando, es en el espacio Zamora Traza Cultural. Ah, perfecto, perfecto. Ñandé es este grupo, este espacio Ñandé que se hace cargo de este taller de ritmo de señas. Bueno, por el lado del cine, les cuento que hay ya 2 opciones para este fin de semana con los tradicionales cineclubs. Estoy hablando del Cineclub Babel, que está todos los viernes a las 8 de la noche en el galpón de la Biblioteca Babel en la estación de tren. Bueno, estamos con Ciclo Nuevo, que es un ciclo sobre el cine y cómo ha tratado el tema de la IA, incluso adelantándose, ¿no? La semana pasada abrimos con la película Her, ella, y este viernes a las 8, o sea, este viernes 10 de abril a las 8 de la noche, nos vemos la mítica Blade Runner, sí, la de Ridley Scott, de 1982. Dice así, al final del siglo XX, miles de hombres y mujeres dejaron la Tierra para conquistar el espacio y escapar de las grandes ciudades que se habían vuelto inhabitables. En las colonias nació una nueva raza de esclavos androides, llamados replicantes. Los nuevos androides son parecidos al hombre, pero superiores en fuerza y agilidad. Tras una revolución, el antiguo policía Rick Deckard debe encontrar y eliminar a los replicantes rebeldes. Una peli mítica, y que además cambió ahí para siempre cómo la ciencia ficción por lo menos era tratada en el cine con estas ciudades futuristas. Es muy loca, le estuve comentando a la gente que con la que me fui cruzando y me preguntaban de la peli del viernes, que bueno, además de ser un clásico de clásicos, tal vez incluso gente que la vio se olvidó del detalle que, siendo una película del 82, todo lo que sucede en esta en este escenario futurista sucede en 2019. Coche volador, bueno, todo lo de siempre de la ciencia ficción, que en este caso es para reírse un poco, ¿no? Con que lo con lo que no pasó del 2019. Bueno, la cita es para ver Blade Runner, un mega clásico de la ciencia ficción, pero que ya tocaba el tema de las inteligencias artificiales a lo loco y sus emociones sobre todo. Acá tengo un comentario que hizo en su crítica Robert Egbert, que dice: se trata de una película seminal que se basa en clásicos como Metrópolis o La vida futura, pero estableciendo una visión de futuro que ha influido a las películas de ciencia ficción desde entonces. Peliculón, Blade Runner, el viernes, como todos los viernes a las 8 en el galpón de la Biblioteca Popular Babel, con entrada a la gorra. Me quedo en cine y me voy para Cosquín de vuelta, pero en este caso el sábado, para el cineclub de Boca en Boca. Los amigos del cineclub de Boca en Boca, que este fin de semana, si la computadora me lo permite, yo ya les cuento lo que traen, porque tengo toda la datita ahí guardada y la compu está, bueno, como quiere, haciendo lo que se le canta con estos días tan raros. ¿Dónde tengo la data para poder compartirla? Por Dios, así no se puede. Bueno, ya va a ir queriendo abrir todo esto, a ver si lo encuentro por acá. Acá está, sí, El Último Vikingo. No, esta ya la dieron hace un montón. Acá estoy perdido. ¿Saben? No, cualquier cosa. ¿Están con el ciclo de Mads Mikkelsen o no? Ya no. A ver si llegamos a la información. No, la han dejado. Han terminado el ciclo de Mads Mikkelsen y van a pasar una peli que nos vimos en el verano por acá, por estos lados de Punilla, que se llama Blue Moon. Es Richard Linklater el director y nos propone, nos cuenta la gente de Boca en Boca, nos propone otra forma de contar un retrato, o sea, una de estas películas biográficas, las biopic, donde la palabra es protagonista por excelencia y la música genera la atmósfera de época necesaria para presentar esta película de cine de autor. En la noche del 31 de marzo de 1943, el legendario letrista Lawrence Hart Broadway se enfrenta a su dañada autoestima en el bar Sardi, mientras su antiguo compañero creativo, Ricardo Rogers, acoge la noche inaugural de su exitoso musical Oklahoma. Antes de que la noche se acabe, Hart se habrá enfrentado tanto a un mundo que ya no valora su talento como a la aparente imposibilidad del amor. Una película impresionante donde el actor Ethan Hawke deja todo. En él está apoyada la película, que es casi como una obra teatral, donde sucede todo en tiempo real en un bar, en el que justamente está este personaje principal, Lawrence Hart, un letrista en decadencia, o que por lo menos ya no tiene los espacios, mientras ve el éxito de sus ex socios, y mientras, no sé, un acalorado romance que él tiene, él solo, con una chica que no le da ni cinco de bola, lo trata más de amigo, también se va cruzando en esa noche difícil. Un peliculón absoluto de Richard Linklater este sábado 11 de abril a las 8 de la noche en el Cine Club de Boca en Boca. Esto es en calle Perón 637 Cosquín, con entrada gratis y salida a la gorra. Estaba queriendo chequear este material de Jorge Drexler, que no es de lo nuevo, lo que estamos repasando en los últimos días sobre su disco nuevo, que tanto celebramos cuando sale alguno, sino más bien porque en términos de esta jornada triste, en donde, bueno, avanza las modificaciones a la ley de glaciares, se me ocurría escucharlo a Drexler con su hermosa canción de en el que plantea, ¿no?, cómo nos íbamos a imaginar la despedida de los glaciares ante el cambio climático, en este caso hablando, no tanto de un gobierno yendo a por los glaciares. Estaba buscando alguna tocada en vivo, más allá de que se escuche bien o mal, por si algunas palabritas lindas decía en el comienzo. Vamos a chequear juntos, a ver. Gracias. bueno. Llévense del aire. Le voy a presentar una canción nueva. Esta se llama Despedir a los Glaciares. Está como en el otro pueblo del disco. La canción en realidad está dedicada a los glaciares de Mérida, de Venezuela. Yo no sé si hay algún venezolano en el mundo. Bienvenidos, queridos amigos. ¡Viva Venezuela! Yo tengo familia. Tengo familia en Venezuela de exiliados políticos de la dictadura de Uruguay que se fueron a vivir a Venezuela. Y mi prima vive en Mérida, una parte que, claro, que yo no sabía que había, que son nieves permanentes en Venezuela. La última parte de los Andes llega hasta ahí. Ahí terminan los Andes. Y ahí están los maravillosos, o estaban los maravillosos. Muy bien. ¿Cuántos? Entonces nos podrás ayudar. ¿Cuántos glaciares había en Mérida hace 20 años? Al menos me dijeron a mí eso, ¿no? Digo, ahora quedan bueno, la verdad, eran un símbolo de Mérida, sus glaciares eran, y se han ido derritiendo. Han sido los primeros que se han derretido del mundo, señores y señores, porque son los últimos glaciares ecuatoriales, los que quedan más cerca del Ecuador. Entonces queda uno hoy nomás. Entonces, cuando yo digo despedir a los glaciares, no quiero decir que no haya que pelear por adquirir conciencia de que el planeta se está realmente recalentando, ¿no? Es decir, que no es una casualidad, ni es una broma, y que es muy probable que tengamos algo que ver nosotros como especie con el recalentamiento del planeta. No es que no diga que no haya que hacer nada, es que digo que hay algunos que ya se van. El último glaciar que queda en Mérida se va dentro de un par de años, calcula más o menos. O sea que, como a todo ser querido, como muchas veces uno tiene que aprender a decir adiós, hay que juntar fuerzas y no dejar que la pena pueda con uno y alcanzar a despedirse de las cosas, en este caso de los glaciares, que además me cuenta mi prima una cosa como para cerrar con un tono un poco. Esos glaciares llevan ahí más de 110.000 años desde que empezaron las glaciaciones, ¿no? ¿Hay algún experto aquí que...? Yo vivo aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces, llevan más de 110.000 años y enfriándose, calentándose, latiendo, es decir, como si el planeta tuviera fiebre y tiritara, subiera y bajara su temperatura. Llevan subiendo y bajando de temperatura, pero esta vez se han derretido del todo y abajo de ellos aparecieron una serie de microorganismos maravillosos que estaban ahí esperando desde hace 110.000 años, antes de que nosotros, o cuando estábamos empezando a existir como especie, pero desde luego todavía no estábamos ahí. Y entonces, bueno, por lo menos pensar que eso huye o se va, ese frío, esa belleza que eran los glaciares, se va hacia otras vidas. De eso habla esta canción que se llama Despedir a los Glaciares. Rueda sobre el hielo y cuelga sobre el vacío, por su propio peso acaba por caer dentro del río. El tiempo que todo lo cura, también todo lo derrite, y vuelve de nuevo hielo como un pulso que se repite. Y cuando el momento llegue, honremos nuestras heridas, celebremos la belleza que se aleja hacia otras vidas. Y aunque la pena nos hiera, que no nos desampare y que encontremos otra manera de despedir a los glaciares. Que encontremos la manera de despedir a los glaciares. Abrigarnos midiéndonos con el hielo y le fuimos dando nombres, dijimos piedra de cielo y el planeta tiritó. 20.000 generaciones pasando del agua al hielo y del frío a las canciones, y cuando el momento llegue honremos nuestras heridas, levantemos nuestra copa por cada causa perdida y un aleluya recorra las pantallas de los bares. Que encontremos la manera de despedir a los glaciares. Que encontremos la manera de despedir a los glaciares. Encontremos la manera de despedir a los glaciares. Encontremos la manera de despedir a los glaciares. Un espectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta. Basta, hasta mañana. Basta. Chao. Basta. Que tengan la mejor jornada posible. ¿Qué mañana rara? ¿Tenés el nuevo número de teléfono actualizado de Radio Panamericana? Agendalo 3548-639586. Radio Panamericana. 10 años de comunicación popular en el Valle de Punilla. Agendalo 3548-639586.